El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Trastor no tripolar. Aquí comienza Trastorno Tripolar 88, una experiencia que cura el pocho, un eslabón radiofónico más de la cadena de despropósitos planificados por los más adorables dirigentes del poder infuso de ayer y de hoy, y lo más de lo más en las preferencias de algunos amigos incautos. Aprovechen hoy y pasen el mocho. Aquí estamos, qué emoción, hemos vuelto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí comienza una nueva terapia de trastorno tripolar. Evidentemente empezamos con retraso, nos vamos superando a nosotros mismos. Siempre hay una excusa. Don Lesatín siempre saca de la manga algún culpable. Esta vez, por lo visto, es el encargado de aporrear la batería. Pero no diga eso, que luego me echan. ¿Le echan? Sí, a usted le deben de echar por impuntualidad, por ser un malqueda, y todo lo arregla con lo siento. Pero todavía el que siente tanto. Todavía no se han enterado ellos. Pero usted es un ser sensitivo, joder, ¿o qué pasa? Sí. Pues me parece muy mal. Además, me han colocado aquí un aparato que emite una luz y me está poniendo totalmente nervioso, y la persona encargada de fomentar mi nerviosismo es una nueva paciente, Bromazepam. Por favor, acérquese al micrófono. Manifiéstese. Buenas tardes, tengan ustedes. Bueno, lo de buenas tardes habría que verlo. Yo creo que es todo lo contrario. Ya son noches, ¿no? Son noches y es muy tarde. ¿Sabe lo que es muy tarde? Es muy tarde. No sé, las 12:30 de la noche o quizá. Sí, eso es lo que usted quiere que sea. En fin, pues nada, ya luego pasamos a las presentaciones de rigor, porque hay que intentar rellenar esta terapia de un contenido vacío y por Pero favor. Si ya teníamos contenido, que lo he visto anunciado yo en internet. El que una disputa entre nosotros. Que había, ¿cómo era? Rabia y que era. Rabia, mosqueo y odio, ¿no? No, era otra cosa, no me acuerdo. Mire, voy a tocar el timbre, ¿vale? ¿Se siente feliz? Sí. The purple people eater was eating on me. Was over, time to go. Igor turned the light. They all had a ball blowing their gaskets, but none was trying back to the casket. Tonight and dig a rock and roll man. Igor, Igor, yeah, yeah. Igor, Igor, yeah, yeah. ¡Que pase la desgraciada! No, no. Quiero ser alcaldesa de Madrid. Ni candidata, ni alcaldesa. Yo he dejado la primera fila de la política y no entra en mis planes estar en ninguna de esas posiciones que usted dice. Dije que daba un paso atrás y me iba a la segunda fila de la política. No, que no entra en mis planes. Mis planes son trabajar para una empresa. Yo me he ido a la segunda fila de la política. He dado un paso atrás porque tengo la convicción profunda de que la política no puede ser una actividad vitalicia. Pues no. Ay, qué cosas dices. Yo he dado un paso atrás, ¿no me ves dónde estoy? Ya le digo que no entra en mis planes. Pues a ver, personalmente, yo creo que sí. Yo destapé la trama Gürtel. Sí, sí, sí. Los comunistas bolivarianos de Podemos. Los de Podemos quieren cargarse nuestra constitución, cargársela para implantar otra de corte bolivariano. Parece como si en España no hubiera problemas más importantes que el que le pongan la multa a una sexagenaria con su coche particular en el carril bus de la Gran Vía. Ya está bien del dedo divino. Por lo tanto, no más IVA. No más IVA. Eso quiere decir que lo estoy haciendo bien. Eso me tranquiliza bastante. Soy la política española que más responde. ¿Pero y por qué estoy aquí en el programa de este ahora, que no quiere venir ahora, nadie? Por Madrid, por España, pico y pala. ¿Qué les ha parecido? Pura demagogia. Con la majestuosidad, espera, voy a repetir. Con la majestuosidad que nos merecemos, continúa Trastorno Tripolar 88. ¿Qué tenemos de especial el 88? Hombre, el 88 tiene muchas cosas, sobre todo usted que parece que intenta desarrollar su talante musical. ¿Un piano cuántas teclas tiene? 88. Efectivamente, entonces usted debería haberse traído pues un instrumento así con 88 teclas. Sí, lo tengo como me pilla un poco. Pero además yo desconfío, ¿qué le pilla? ¿Un poco a desmano las 88 teclas? Sí, no, los 22 kilos de peso. Ah, ¿peso de qué? ¿Del piano? Hombre, es que viene con las teclas junto, ¿no? Entonces no tenía tiempo de montar las teclas. ¿Qué diferencia hay entre piano y pianola? Pues la pionola, pues le voy a decir a usted. La pionola, ¿dónde está aquí internet? Que la pionola es, pues, es un instrumento más agradecido, que tiene un rollo que da vueltas y unos agujeros y toca solo, básicamente. Es más familiar y le puede acompañar, sí, a cualquier sitio, ¿no? Si sí, tiene un apretón, por ejemplo, musical, puede si hacer ruedas, la pionola. Sí, si le pones ruedas, sí. Tenemos hoy por aquí también a Luis Perdal. Siempre que le presento a usted, me quedo sin voz. Será por algo, ¿no? No sé, usted sabrá que se queda sin voz. Sigo teniendo voz. Buenas noches, Parosetina. Parosetina parece que quiere comunicarse con todos los oyentes, pues a través de ese idioma que usted pues adquirió. Adquirió de manera, ¿cómo? De manera natural, de manera... ¿Qué tonterías digo, no? Francamente. Por favor. Gabón llama a su puerta. Gaboni llama a su puerta, Gaboni siempre trae algo bueno. Gabón. ¿Sabe una cosa? Que hoy es el Día Mundial del Síndrome de Korsakoff. ¿Pero el de Rinsky? No, Korsakoff, de Sergei Korsakoff. ¿Y sabe por qué es el Día Mundial? Porque en 1887 escribió el primer artículo referente a este trastorno mental en la memoria. ¿Usted cree que nosotros padecemos el síndrome de Korsakoff? Había dicho que era trastorno de la memoria. Sí, es un trastorno mental en la memoria. No sé. Que consiste principalmente en eso, en perderla. En perderla porque, digamos que no llega energía al cerebro y entonces este no se activa. ¿Usted cree que tenemos aquí? Estamos hablando mucho ahora que me estoy dando cuenta. Sí. Venga, vamos a pasar, por favor, ¿no? Que luego seguimos. A ver, llevamos hablando 3 minutos. Bueno, pues yo creo que es muchísimo. Venga. Ay, mira, ahora no quiere sonar. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Ahora no. todos los que crearon la primera madre extraterrestre de tres tetas son así. Y aquí venimos. Esta es la piedra que me trajo de nuevo otra vez una nave extraterrestre a la Tierra cuando estaba cazando pajaritos. No me tiró. A mí no me tiraron nadie con piedra. Exactamente. Has dicho una realidad como un templo. Jesús, por algo te pusieron Jesús. Y por algo eres también alienígena convertido en ser humano. I gotta go, I wanna blow, I gotta go, I wanna blow, a little room, a lot of fun, I'm going home, I gotta run, not a little mansion and it ain't no motel, I'm telling you where the place is, bet you never heard of such a groovy hotel, cop a room and then you really can tend to biz, I gotta go, I wanna blow. I gotta go, I got a really goofy pet, a better pet I never had. I gotta go, I wanna blow, I gotta go, I never ever wanna move, I never had a better move. I gotta go, I wanna blow, I gotta go, a tiny room is all I rent, but man I really do a lot of living. I gotta split, I gotta go, I'm gonna blow. That's it, my hotel. Really gotta live at the Woodside. It's the greatest and grooviest path that I've ever had. And I have lived in lots of hotels, everywhere from Bangor, Maine, all the way to LA. When I'm at the Woodside, I settle down and I'm there to stay. All day, all night, there's bound to be somebody who has a home. Sure as your board, swinging from morning till night. When you're feeling tight, cool it, fold and sleep with sleep. Some rest you'll be with then. Later when you feel greater, jumping in the hall and everybody has a ball. And what a ball, I do mean. It's jumping every minute. Soon as you get inside the door, well, you can feel the shaking floor. And that alone will tell you the Woodside is quite a jumping scene. Lord, blind, get out of your mind, women and wine. You try it, you dig it. Everybody has a ball in my hotel. What a story I can tell. I finish up a gig and tighten up my wig and never have to wander around and roam and never find a groovy place to get the jump and really going on. You can make it and you'll have a ball at home. Dig it, you flip, it's well. I dig the Woodside, man, that's where I dwell. I tell you where I'm living cause I really have a ball in my hotel. A lot of jumping. You dig it soon as you arrive, a lot of jumping. It's got another kind of jive, a lot of jumping. And really very much alive, I tell you something. And a jumping at the Woodside now, a lot of jumping. You hop a room and telephone, a lot of jumping. You tell a fella you're alone, a lot of jumping. And you're no longer on your own, I tell you something. And the jumping at the Woodside now, a lot of jumping. And you can do the way you please, a lot of jumping. They got a place where you can breeze, a lot of jumping. And you can live a life of ease, I tell you something. And the jumping at the Woodside now, a lot of jumping. You dig it coming through the door, a lot of jumping. And you can feel the shaking floor, a lot of jumping. And you'll be coming back for more, I'll tell you something. And they're jumping at the Woodside now, a lot of jumping. You dig it soon as you arrive, a lot of jumping. It's got another kind of jive, a lot of jumping. And really very much alive, I'll tell you something. And they're jumping at the Woodside now. Qué horror, qué mal suena eso. Los pajaritos. Te digo, qué horror, cantando. Qué mal suena eso. ¿El qué? ¿Los pájaros cantando? No, sí. No le gusta. Suena ahí no, como, a usted no le gusta la. Suena con ahí, con aliasis desagradable esa. ¡Ugh! ¿Por qué? ¿Qué le pasa a usted? Que suena ahí como si fuera algodonoso. Mire. Sí, bueno, pues igual son pájaros que están atragantándose ahí con sus propias heces o cualquier cosa. ¿No? Era lo bueno. No sé por qué me mira la gente así. No sé de forma. Que como los pájaros que conoces ti, pero bueno, en fin. Don Lesatín, que hoy es el Día Mundial del Síndrome de Korsakoff. Era por eso que lo decía. Claro, y además el consumo de ciertas sustancias y de ciertos productos, ¿no? Bueno, o medicamentos, puede provocar esto, pues sobre todo lo que contiene etanol, paroxetina. Usted sabe que lo que contiene etanol al final lo que hace es funciona como un inhibidor de vitamina B1, que es lo que afecta a la energía esa que hace que el cerebro no funcione, porque nosotros estamos así, acaso en caso límite. Bai, gerturik daukago dela bere alde emateko irrintxe bat entzunda da menditon torrean. Sí, pero entonces dicen que el consumo de levadura, cereales y nueces y legumbres es algo bueno, ¿no? Porque también te anima, o te amina, perdón. Ema mucho bat. Ya, y entonces, ¿por qué la visión de pronto se empieza a resentir, ¿no? Y aparecen como parálisis en los músculos oculares. Biotxako kotxa txalaparta. Pues Chalaparta, chalaparta. Eso es el lenguaje de Ganímedes, por lo menos. Ganímedes está aquí presente. Ganímedes siempre con nosotros y nos da la suficiente energía como para continuar aquí luchando el día a día. Mira, hasta rima, joder. ¿Pero luchando con quién? ¿No era entre nosotros? Luego. Así es que si no, no podemos dar todo. Pero ahora. En barro, por favor. Le père Legrand dit à son petit gars, mais enfin bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue, fiston? Je vais aller faire la révolution. Mais ça plaisit, bon sang de bon sang, je te donne pour le temps ben assez d'argent. Contre la société de consommation, je veux aller faire la révolution. La révolution. Enfin je t'ai payé l'école, c'est pourtant pas des fariboles. On nous apprend des insanités et on nous empêche de contester. Ah si tu travailles comme ça, j'ai peur que tu passes pas dans la classe supérieure. Les différences de classe, nous les supprimerons, c'est pour ça qu'on fait la révolution. La révolution. Tu vas pas sortir maintenant, regarde dehors, c'est plein d'agents. Non pas passer des CRS et je m'en vais leur botter les fesses. Mais voyons fiston, ne vois-tu pas que c'est les rouges qui sont derrière tout ça? Oh papa je t'en prie, tu déconnes, laisse la peur du rouge aux bêtes à cornes. C'est là. Enfin explique-moi mon petit, qu'est-ce qu'il raconte ce con Bendy? Il m'a fait comprendre que t'étais con et moi je veux faire la révolution. La révolution. La révolution. No se vayan a reír al ver este video, hermanos, por favor, porque esto no lo estoy poniendo para que se ríen. Que Dios reprenda al diablo, no quiero causarles risa con esto, solamente para que ustedes vean. Voy a ponerles la canción mundana. Este hombre se llama Lupillo Rivera y sale cantando la canción Perfúmenes de Mujer. Pero oiga bien la entrada de la música, los mismos compases de la música y todo de la música de la mundana. Escúchelo y luego vamos a ver la imitación. Son tus perfúmenes, mujer, los que me sublivean, los que me sublivean. Son tus perfúmenes, mujer, son tus perfúmenes, mujer, los que me sublivean, los que me sublivean. Anda borracho el hombre. Dejémoslo ahí. Ahora mire pues, perfúmenes de mujer. Oyó la música y todo eso. Ahora se levanta un hombre. Que saber de qué piedra salió, hermano. Y mire, cantándole, dice que adiós. Con un estilo, hermano, duranguense. Y mire, cantando lo mismo. Ese hombre aquí de que cantó Perfúmenes de Mujer, pues tiene razón. Es mundano, es borracho, es fornicario, es adúltero. Pero este que dice que es siervo de Dios, que es ministro de alabanza, ¿por qué hace esto? Este se llama Harold Mota. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida. ¿Es igual sí o no? Principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Yuhu! Harold Mota, tus perfúmenes, mujer. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Ni el problema ni el desprecio de él me podrá separar. Nadie me podrá separar del amor de Cristo, ni la riqueza y la pobreza. ¿Por qué hacerle una alabanza a Dios con música del mundo? Muchos cristianos que ahora ya tienen dinero ya no van a la iglesia. Ah, mire quién habla. El dinero no te salvará, mejor busca a Cristo. El comal le dijo a la olla, dicen por ahí. Te sirve ganar al mundo y también perder tu corazón. Nadie me podrá separar del amor de Cristo, ni la muerte ni la vida de él me podrá separar. ¿Y cómo me voy a separar de Dios si él es quien me da la vida, me cuida y me bendice? Y por eso, ¿quién me...? Ya está separado el pobre amigo y dice, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Mira, hermanos, eso es. Es igual si oro o no. Hermanos, ahí está. Pero mala gente, hermano, que le gusta esta basura del diablo. Ha sido Imitando al Mundo, desacreditando falsas alabanzas, una superproducción del Instituto de Ciencias Impusas y la Fundación contra el Zangoloteo de los Cuerpos. I'm sitting down by the sea, thinking about my problems, trying to search in my mind. The thought is too hard to find. And my mind says I'm happy and I'm riding away. My mind says I'm happy and I'm riding away. Funciona el equipo, peor lo hago. Estupendo. Entonces, ¿usted saca alguna conclusión dada esa afirmación? Parece que iba a continuar, pero no. Que he visto la luz esta azul que se que pone. Antes de venir, antes de empezar, voy a dar un par de martillazos a la mesa. Así. Yo creo que sí, pero para que se agobie un poco más. ¿Sabe que hoy es un día triste, no? Sí, siempre lo son, ¿no? No, pero hoy es más. porque hoy fue la última vez que se ejecutó públicamente a una persona en este país, y fue en 1885 en Valencia. Recordemos que siempre había sido un espectáculo que animaba a las masas y sobre todo pues a la gente tenía algo que hacer, que ver, ¿no? Ahora ven el fútbol, antes se iban pues a un ajusticiamiento público. Además, el garrote vil siempre daba cuartelillo y con suerte el reo agonizaba y ponía así carusas muy simpáticas, ¿no? Así que acerta poniendo música nostálgica, ¿no? La película del verdugo, eso nos lo explican muy bien en esa gran película, cómo es el verdugo, ¿no? Sí, y luego también, no sé si usted conoce, hay un documental sobre los verdugos, y incluso aquí en Trastorno estuvimos repasando el verdugo poeta, que era una persona que en el fondo pues tenía bastante sensibilidad y tenía empatía con todo lo que le rodeaba. Con el ser humano pues no tanto, ¿no? Al fin y al cabo él cumplía su trabajo y realmente ponía los pelos de punta a escuchar recitar de esa manera tan sensitiva. Eso es un tipo de... ¿Qué tipo sería ese de ejecución? Uno... Muy bonita. Muy bonita. Muy, ¿no?, bonita. Yo de hecho quiero que me pase usted ese material. Ya está tardando porque yo no... Eso del verdugo poeta... Ejecutaba empareados. Empareados y... O emparedados, depende cómo se dé el día. A mí me gustaban sus mandamientos. Sí, bueno, de hecho aquí sonó, fue un pequeño clásico. Bueno, sonó varias veces, pero bueno. Pero bueno, eso ya significa que sin duda es alguien con el que empatizamos con la poesía. Y no sé a qué pues venía. Nada, mira, lo pongo luego, que tengo un hueco que no tengo que poner. Vale. No, no tiene nada que poner, no tiene nada que pensar. ¿Sabe por qué, no? ¿Por qué? Porque es el síndrome de Korsakoff. Tengo síndrome, tengo síndrome. Entonces, el síndrome de Korsakoff, lo que normalmente le provoca, aparte de falta de memoria, es dejadez. ¿Usted se encuentra dejado? No, me dejo yo solo. Se deje, pues déjese bien y ponga música y así no tenemos que pensar ninguno de los dos. Pero tengo que pensar yo qué música hay que poner. Muy mal, muy mal. Pues nada, otra bonita melodía. Las luchas no habrá, y libre de pena, y libre de pena yo estaré, yo estaré, cuando Cristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, Rey de los siglos. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. Todos los salvos estarán, siempre a Dios entonarán, Lores sin fin allá en el cielo. Sí, en el cielo, el hogar de eterna paz, certidumbre y solaz. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré, por siempre jamás del mal libertado, solo gozo reinará en la patria más allá. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. la alegría de la vida. Información rápida para gente lenta. Hoy, los primeros instantes de vida. Dinos, abuela, ¿qué pasa después del nacimiento de un bebé? Ay, hijos míos, es toda una historia. Oh, cuéntanos, abuela. Bueno, unos instantes después de nacer, el aire entra por primera vez en los pulmones del bebé y empieza a respirar naturalmente. Ese cambio repentino hace que dé un pequeño grito. Entonces su mamá le coge entre sus brazos y le aprieta tiernamente contra ella. La mayor parte del tiempo, el bebé busca instintivamente el seno de la madre para mamar. Y cuando encuentra por primera vez la mirada de sus padres, pasa algo extraordinario. Creo que es uno de los momentos más bonitos de la vida. Un poco más tarde, el médico, la comadrona o a veces el padre corta delicadamente el cordón umbilical que ataba el bebé a su madre. Y luego se le hace pasar por su primer examen. Miden su altura, le pesan, estudian sus reflejos. ¿Sabéis que un bebé que acaba de nacer posee automáticamente el reflejo de andar e incluso de superar obstáculos? En fin, le examinan en todos sus aspectos. Sus padres le dan el nombre que han escogido para él. Luego, en alguna parte del mundo, alguien abre un enorme libro y añade con pluma y tinta china a la lista de los 5.000 millones de pequeños nombres ya escritos, el del recién nacido. Dinos, abuela, ¿un bebé entiende su nombre? Antaño se creía que los bebés no eran más que tubos digestivos capaces solo de comer y evacuar. Ah, eso hace sonreír a todo el mundo hoy en día, porque ahora sabemos que los bebés se comunican desde su nacimiento con su entorno, e incluso antes, en el vientre de su madre. Las miradas, las caricias, la voz, los olores, son elementos que permiten a los adultos y a los bebés establecer rápidamente un contacto muy profundo. Y por supuesto, el bebé reconoce las voces de sus padres que pronuncian su nombre. Para él, esas voces son confortantes. Y luego, sin darse realmente cuenta, el bebé, escuchando a los mayores, crece, aprende, se cultiva, descubre el mundo. Es una gran experiencia para él y también para quienes están a su lado. Pero, abuela, un bebé duerme casi todo el tiempo. Sí, y también llora a menudo. Duerme, llora, juega y hace muchas más cosas. ¿Y sabéis? Mientras duerme, el pequeño progresa enormemente. Dormir para él no es tiempo perdido, porque sueña. Su cerebro se desarrolla, sus sentidos se enriquecen con miles de sensaciones. Igual que os ocurre a vosotros. Pero, como has dicho, hijo mío, a veces llora y a veces muy fuerte. No siempre se entiende por qué llora un bebé. Puede que tenga hambre o alguna dolencia, esté triste o desee expresarse, o simplemente necesite dormir y no lo consiga. No le es fácil regular su sueño. Hace falta tiempo para encontrar su propio ritmo. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? ¡Ah! Eso es otra historia. Observo con decepción que cuando nuestra bonita serie La Alegría de la Vida ha llegado al capítulo en que nacen los niños, ya la gente se ha desinteresado. Sí, porque ¿qué es un niño? Es un ser totalmente previsible y entonces... Lo he dicho, creo haber oído que han dicho que es un esófago con patas o con tubo digestivo. Digestivo con no sé qué, sí. ¿Qué es eso? Los adultos también, ¿no? ¿O qué cosa? ¿O tubo digestivo? Eso. Ah, no sé, será un tubo de hacer la digestión, digo. Bueno, yo creo que se hace todo con el tubo digestivo, ¿no? Sí, a digestión o divertido de después también, sí. La terapia número 88, una terapia que está abocada al fracaso porque no hay línea de la MT número 88. No hay, porque desapareció cuando abrieron la línea 32, una línea que va de Plaza de Legazpi a Mercamadrid. Y entonces vieron que no era rentable la línea 88 y desapareció. Entonces, la conclusión de esta terapia es una conclusión de desaparecer, de desvanecerse, ¿no? De fugacidad. Yo creo que esto es un poco lento. Voy a aplicar un nuevo ritmo. Vale, tranquilo, joder. Venga, aplico este. A ver si ahora nos animamos un poco más. Venga. Sí, sobre todo me parece muy bien que en este punto pues tengamos que ser mucho más lúcido, porque ahora le debería tocar el turno a Sintrón, una persona que ha estado aquí desde el principio de la terapia, y ahora mismo está poniendo carusas como para no participar y no sentirse integrado. Sintrón, ¿se encuentra usted más dinámico que las últimas sesiones de terapia? Más o menos. Más o menos, me suena bastante poco convincente. Es que yo no siento la música que sentís, ¿por qué movéis la cabeza? Porque tengo un tic. Además, recuerde usted que es el síndrome de el Día Mundial del Síndrome de Korsakoff y otra de los síntomas son alteraciones al sistema nervioso y por usted lo tanto... de alteración, usted va igual, ¿eh? Sí. Sí, también tiene alteraciones uno cuando tiene síndrome de Korsakoff en la piel. Lo sabía. Cuidado. ¿Qué tipo de alteraciones en la piel? Pues mire, salen acné, pero lo que se denomina acné vulgar. Que el acné vulgar entre nosotros es el típico grano pajillero. Para que nos entendamos. Como el juvenil. Sí. Y aparte, engrosamiento de la lengua en fase aguda. Yo pensaba que Don Lesatín iba a aportar algo, pero le estamos aquí. Ya aporto conmigo mismo ya bastante. A ver, ¿qué pasa? ¿Que tengo que estar atento a todo? Sí, ¿usted tiene algún tipo de alteración? ¿Usted no ha leído el guión? Pone rabia y tensión. Y dale con el guión, ¿pero qué guión? Ponía en internet, rabia y tensión, aquí tiene que haber pelea. Bueno, tranquilo, pero como hoy padecemos un poco de la memoria, pues al final la cosa se convierte en menos dinámica y muy reiterativa. ¿Y qué? ¿A que se le ha olvidado lo que iba a decir? Sí, aún no me lembro tampoco. No está buscando. Hablabas de los granos. ¿Qué facedes aquí? ¿Quién sodes? De los granos y la lengua. Sí. La lengua. Las hinchadas. Y los espellos, los granos y los espellos. ¿Cómo eran? Eran granos pajilleros y lengua hinchada. Suena fatal y vamos aquí a cortar esto porque sí que estamos... Más que esa tensión aquí, ¿eh? Eso, mucha tensión. Pues hablando de pajilleros, el manisero, ¿no? Que debe ser una cosa así. Eso, venga, manisero. Tanta miseria por un medio maní, por un medio maní, por un medio maní. Tanta miseria por un medio maní, por un medio maní, por un medio maní. Tanta miseria por un medio maní, por un medio maní, por un medio maní. Tanta miseria por un medio maní, por un medio maní, por un medio maní. Caserita, no te vayas a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Cucuruchito de maní, cucuruchito de maní, cucuruchito de maní, cucuruchito de maní, cucuruchito de maní, cucuruchito de maní, cucuruchito de maní. Caserita, no te vayas a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Sabrosito y rico está, no se le puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Ay, maní, maní, maní, ay, maní, maní. Caserita, no te vayas a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Cucuruchito de maní, cucuruchito de maní. Cuando las calles sola está, casera de mi corazón. El malicero entona su pregón, y si la niña oye su cantar, grita desde su balcón. Dame de tu maní, ay, dame de tu maní. Que esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Trastorno Tripolar presenta El Pirri y su legado. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. El otro día iba yo caminando, ¿no? Y me encontré unas cosas que no eran mías. Sí. Y entonces eran unas joyas de mucho valor y las quiero devolver. Eso está muy bien, muy bien. A ver, ¿cuánto te hace? Hombre, pues no sé, que yo podría llegar hasta las 10.000 pesetas. ¿Pero qué pasa, hombre? ¿Qué? ¿Pero estás de guasa o qué? Esto no es un sitio para una subasta, esto es un lugar sagrado. Pero antes de dárselas a usted por una alemana, la tira al rea. Miserable, ladrón, ¿te vas a acordar de esto? Estoy bajo secreto de confesión. ¡Con Dios no se juega, desgraciado! Han escuchado los mejores momentos de El Pirri por cortesía de Cañada Real, Turismo y Aventura. Hay un mundo de placer y emociones muy cerca de ti. Un lugar donde desconectar de la rutina. Un refugio donde meterse y encontrar el relax. Un lugar para el deporte y la aventura. Ven a Cañada Real. No te lo vas a creer. Cañada Real, Turismo y Aventura. Lights flash, your face is white, but leave your black heart cold. City life for sale on streets still paved with gold. That's so it's old, but I'm running. Yeah! Bueno, vamos aligerando que yo tengo prisa, venga. Ya, usted ya empieza aquí a generar angustia y lo que tenemos que intentar es estar en un estado mucho más tranquilo, como Sintrón, que es un hombre mucho más pausado, es un hombre que antes de hablar piensa, y para nosotros es algo inconcebible, y es una pena. ¿Sabe quién pensaba mucho, Sintrón? Dígame. Vasily Ivanchuk, que hoy cumple años. ¿Cuántos? Pues nació en el 69, la verdad es que se me da muy mal esto de 45, pues, ¿no? 45. 45 años, un ucraniano y una persona muy querida en dos pueblos en este país. Uno en Linares y otro en Calatrava. Y era una persona pues muy familiar, y a pesar de ser ucraniano, el tío iba a los campeonatos, ganaba, porque llegó a vencer a Anatoly Karpov y a Garry Kasparov, que son como dos. Y entonces era una persona que le gustaba jugar al ajedrez, pero a la vez le gustaba conocer las costumbres del sitio donde iba, y entonces era muy cordial. Y hoy es el día que nació él. ¿No les parece una figura así interesante? Muy interesante. Ya que el doctor en Alapril no nos honra con su presencia, y es una pena. Broma Cepán, ¿usted cree que podría, pues no sé, tener una actitud participativa? ¿Qué tonterías estoy diciendo? Sí, con Vasily Ivanchuk. Yo con él, por supuestísimo. ¿A usted le gusta jugar al ajedrez? Que en absoluto, pero si es campechano y quiere relacionarse con las costumbres lugareñas, pues yo en eso puedo hilar muy fino. Pero una persona tan zen, yo creo que se debería de haber adaptado mucho mejor y haber jugado, que siempre lo reivindicamos aquí, a la petanca, que es una cosa que no es ibérica, viene de los romanos. ¿Pongo el himno de la petanca? Pues, ¿por qué no? Venga, no lo tengo. No lo tiene, pero bueno, ya tiene usted preparado otro tema que puede hacer que esto sea mucho más ameno y sobre todo dinámico. ¿No decía usted que tranquilidad? Es verdad, bueno, ya no sé ni lo que digo. No, la furia. Eso, ya me he relajado, jo. Pues nada, o sea, nunca. Pero mira, ya me está provocando problemas. ¿Qué ha fallado? ¿El qué? Ah, el lloro. Ha fallado primero el plato, luego un micro y luego el otro micro. ¿Algún dato más quiere? No. Pues eso. O tracto digestivo, ven, ¿no? Sí. Lo importante. Your mind slips away. stick together. Why not just fall apart? Why don't you try being stupid instead of smart? Once you take out all the garbage that's in your brain, forget about your future. I said it's just too tame. Pues ahora relajadamente. Donde se atiene el tiempo apremia. El tiempo apremia, pero relajadamente vamos despidiéndonos. Vale, hasta luego. No, yo tampoco es que me quisiera. No quería acabar usted pronto. No, quería hacer una reflexión sobre la brevedad de la vida y que hay que agarrarse a ella, disfrutar todo lo que se pueda en todos los instantes, porque mañana puede ser tu día. Buen día, sí. Sí. Pues porque tal día como hoy murió mucha gente en todo tipo de calamidades, desastres. Tenemos un terremoto en el año justo 18 después de Cristo, en el que murieron 3.000 muertos en la zona de Calabria. Fue así bastante famoso. Luego hay un curioso también accidente en el puerto de Gibraltar, donde se hunde misteriosamente un barco de vapor y mueren 500 personas. No se sabe muy bien cuál es la causa. ¿O vapor? Igual era el vapor que salaba ahí, no sé, algún producto extraño. Pero también algún producto extraño fue lo que inhalaron la gente que estaba en 1997, tal día como hoy en Quezon City, en Filipinas, donde murieron 200 personas. La mayoría pues murieron justo en las escaleras de la salida y intentaron decir... ¿Qué había en el recinto? ¿En el recinto? ¿Qué recinto? ¿Qué me habla usted? Había escaleras. ¿Qué me habla usted? ¿Pero por qué se habían reunido allí? Pues a bailar, porque era una discoteca. Ah, vale. Era una discoteca. Una discoteca donde se reunían jóvenes. Jóvenes, pues, que necesitan... ¿Qué fan los jóvenes en las ocupar discotecas? Su ocio. También hay gente que lo ocupa de manera curiosa, como ir al cosmódromo. Y el cosmódromo era un sitio donde se celebraba así efusivamente los avances de la era comunista. Entonces lanzaron el cohete Vostok 2M y explotó. Y en la explosión murieron 45 personas. Porque claro, te cae un trozo de cohete, tío, pues eso... Pero los demás disfrutaron, ¿no? Sí, los demás disfrutaron. Pero alguna maldición se cierne sobre la Unión Soviética. Porque también tuvieron otro problema con un avión, un Antonov AN-24, y que en pleno vuelo, pues una ala pues se fue y al final murieron todos. De una forma, pues eso. Siguen volando esos aviones. ¿Eh? Siguen volando y... Sí, en África hay un montón. En África. No se le escucha absolutamente nada, parece mentira que... Es que estoy fuera de eje. Ahora ya. Sí, ahora sí. Ahora estoy en el eje. Usted ahora tampoco está muy en el eje, ¿eh? Yo creo que no. Ahora usted es el que no está fuera del eje. Ah, vale, bueno, tranquilo. Aquí eje está... Pero, joder, está eje de fe. Venga, venga, señor, porque este es un tema que ya... No, ya nos ocupa un rato. Venga, pues venga. Venga. Con el cangrejo, que se te puede escapar. Cuidado con el cangrejo, que se te puede escapar. Que se te mete en el agua y anda quieto para atrás. Que se te mete en el agua y anda quieto para atrás. En la arena de la playa me parece una sirena. Y en la arena de la playa me parece una sirena. Que con lo rubia que tú eres, quieres ponerte morena. Que con lo rubia que tú eres, quieres ponerte morena. Cuidado con el cangrejo, que se te puede escapar. Cuidado con el cangrejo, que se te puede escapar. Que se te mete en el agua y anda quieto para atrás. Que se te mete en el agua. Tu cuerpo y al sol brillando, y yo a tu vera queriendo. Tu cuerpo y al sol brillando, y yo a tu vera queriendo. Déjame niña que sueñe lo que estoy viendo. Déjame niña que sueñe lo que estoy viendo. Cuidado con el cangrejo, que se te puede escapar. Cuidado con el cangrejo, que se te puede escapar. Que se te mete en el agua y anda quieto para atrás. Que se te mete en el agua y anda quieto para atrás. Deja a la gente que mire y vuelva a mirar. Deja a la gente que mire y vuelva a mirar. Enamorado del mar, que no mire que no vea, enamorado del mar. Cuidado con el cangrejo, que se te puede escapar. Cuidado con el cangrejo, que se te puede escapar. Que se te mete en el agua y anda andito para acá. Que se te mete en el agua y anda andito para acá. Leyes radiofónicas de Murphy. Norma de los arreglos técnicos. Cualquier cable cortado a medida quedará demasiado corto. 你不要不要加油唱着我你拉头老花样眉眼心上你你花言巧语转得快主意你不要不要发表恋爱情你不要不要加我谈爱情你拉头老花样眉眼心上你你花言巧语转得快主意。情场无赖，你根本是一个吹花神兽，去去去去去，你快回去！你不要不要再说你爱我，你不要不要再来缠着我，你那个老花样眉眼欣赏你，你 花言巧语转得快主意。去去去去，你快回去，你不要不要再说你爱我，你不要不要再来缠着我，你那套老花呀迷眼欣赏你，你花言巧语转得坏主意，转得坏主意，转得坏主意，转得坏主意。 Los momentos crepusculares de Trastorno Tripolar 88, un programa que nos ha salido bien tocho. Bien tocho. Bien tocho porque el minutaje de los temas excedía los 3 minutos y eso es que estamos madurando. Y es buena, es una terapia efectiva, una terapia en la que no solo nos tiene que dominar las prisas, el estrés, sino disfrutar de los momentos y no desear llegar a forzar situaciones. Relajarse, ¿no? Yo creo que la figura de Sintrón últimamente aquí en la terapia está ayudando mucho, aunque le dé pereza acercarse al micrófono y... Es que meto la cabeza delante de las... ¿De qué? Y me da coraje. Muy bien, me parece así bien. Y esto ya se está terminando, es la terapia. Número 88, la terapia... marcada por la mano de la supremacía blanca, porque David Lane escribió los 88 preceptos de la ley natural, donde todo su pensamiento se resumía en 88 puntos que ya se pueden ustedes imaginar en qué consistía. Pues no lo sabemos, ¿no? Pero da igual, porque 88 también es el nombre que tiene un pueblo de Kentucky. ¡Hombre! Y... ¿qué pasa ya? ¿Ya nos despedimos? Ya ni la lotería ni nada, o sea, usted ya... No. Pero, ¿qué lotería? ¿Qué lotería? Usted quiere tener suerte en la vida, ¿no? Sí, siempre. Pero, ¿y qué más da? Si somos unos fracasados, no podemos tener suerte. ¿No ve que somos perdedores? Como todos los que participan aquí... Pero no era una oportunidad esta terapia para salir de... Esto era terapia, sí. Yo ahora mismo estoy sintiéndome muy antiterapéuticamente tratado, ¿eh? No, estaba aquí haciendo gestos para que la gente hablase. No sé si Broma Cepán ha sacado algo en claro de la participación. Yo me voy como nueva. He de decir que de hecho hoy no he ido a yoga y he venido aquí y me voy con mejores resultados. Hombre, eso seguro. Pero no es porque tenga algo en contra de yoga. Yo soy más de soga, que es como más relajante. O pensé que era de toga, más bien. Bueno, también. Y de gallola también, ¿no? También. Palosetina. Agur, gero arte, eta ondo ibili. Y también lleno de bilis me despido yo. Y lleno de bilis... Don Lesatín. 1:28:28. No, pero es que no me pone la canción. Se están sonando. No. Ah, bueno, que están sonando ahora que me lo pone, ahora quiero jugar aquí al despiste. Pero es que así estaba aquí todo el rato intentando crear un momento que usted hubiese tenido la mínima chispa ahí. ¿Qué pasa, tío? Ya estamos acabados. Sí. Pues vamos terminando y os vamos a decir en qué momento, cuando ustedes se despierten y recuerden el sueño, pueden apostar al número 88. Si usted sueña con el Papa, y el Papa es el Papa, es Francisco, el Papa, pero el de ahora. No vale con... No, tiene que ser el Papa Francisco. Si usted sueña con Francisco, tiene que apostar al 88. Si usted sueña con un sastre, también. Pero el sastre de ahora también. También, de época, así. Si usted sueña con un camaleón, el 88 le será propicio. Y con una persona que se llame Ezequiel. Este ha sido la terapia número 88. Muchas gracias por perder su tiempo. tenemos la suerte de que, como es el síndrome, el Día Mundial del Síndrome de Korsakoff, no vamos a recordar nada porque no tenemos ningún tipo de estímulo en el cerebro. Así que, dicho esto, yo ya doy por finalizada mi terapia semanal o quincenal. Por eso ha sido un poco más larga, porque estábamos con ansia, con ansia. ¿Sí? No, realmente no. Al contrario, pereza. Que no quita el encanto. ¿Y en qué nos beneficia que la gente pierda el tiempo con nosotros? Que no entiendo. Pero sí, ¿y a mí qué más me da? Como bueno, me da las gracias. Es por lo karma todo. No, pero esto es para engañarse uno a sí mismo. Bueno, daré yo también las gracias. ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Hasta luego! Looking around. hasta entonces que lo paséis muy bien, que todo vaya estupendamente y seréis muy buenos. Besos, abrazos, carantoñas y achuchones múltiples para todos. Hasta la semana que viene.